Este es un podcast para javiermalonda.com. Hoy es 7 de septiembre de 2010. Y en este primer podcast quiero hablar de qué es la PNL, qué es la programación neurolingüística. Tengo un pequeño guión de 5 puntos que voy a ir siguiendo. Y durante el resto del tiempo, pues más o menos iré improvisando sobre lo que venga a mi mente inconsciente. He aprendido en este tiempo a confiar en mí mismo y a dejarme llevar. Así que vamos a ver qué sale. Yo conocí la PNL hace 2 años aproximadamente a través de un vídeo que me mandó un amigo en el que un mentalista inglés, Derren Brown, entraba en diferentes establecimientos en Nueva York, compraba cosas y pagaba con papeles en blanco que sacaba de su billetera. La primera vez que vi el vídeo me quedé alucinado. Me pregunté, ¿cómo es posible que haga eso? ¿Cómo es posible que eso pueda llegar a suceder? Y eso me hizo interesarme por el trabajo de Derren Brown. Y al poco tiempo descubrí que utilizaba técnicas de PNL en muchos de sus efectos. Me interesé por la PNL y poco a poco fui descubriendo materiales, libros, que devoré con fruición. En aquellos tiempos yo estaba trabajando en Alemania y ya había decidido que quería dejar mi trabajo allí y volver a España. Y una de las primeras cosas que hice cuando llegué aquí, a Valencia, donde estoy viviendo ahora, es buscar un sitio donde poder seguir un curso de PNL. Tardé poco en encontrarlo y me matriculé. Y desde entonces he hecho el primer curso, el Practitioner, el segundo curso, el Master, y este año, concretamente en unos pocos días, empiezo el Trainer, que es el tercer y definitivo curso, y que básicamente son técnicas de presentación y de liderazgo. No te puedo adelantar de qué va exactamente, porque como digo, todavía no lo he empezado, aunque tengo muchas, muchas ganas de que comience. Y esa es un poco mi historia, cómo he llegado hasta aquí en el ámbito de la PNL, en relación a la PNL. Te quiero contar una versión breve de la historia de la propia PNL. La PNL nace a principios de los años 70 en Estados Unidos, concretamente en California, de la mano de Richard Bandler y de John Grinder. Richard Bandler se matriculó en psicología en la Universidad de California, Santa Cruz, y allí John Grinder era un profesor asociado de lingüística. Bandler se unió a su grupo de investigación y enseguida hicieron migas porque tenían intereses similares. Pronto estaban utilizando todos los conocimientos de lingüística de Grinder para perseguir el interés de Bandler en el trabajo y en el éxito de Virginia Satir, que era la madre de la terapia familiar, y el trabajo de Fritz Perls, que fue el fundador de la terapia Gestalt. Lo que hicieron era grabar a estas personas durante su trabajo, durante sus terapias, y analizar cómo actuaban, su tono de voz, sus movimientos, su lenguaje corporal, y sobre todo, cómo empleaban el lenguaje. Porque eran personas que tenían una capacidad extraordinaria de lograr cambios en otras personas. En 1 o 2 horas podían influir en una persona de manera que lograran cambios muy, muy significativos. O simplemente con una mera conversación, con una frase dicha en el momento idóneo. Analizaron todas este material que habían recogido, grabaciones en cinta, y descubrieron qué era exactamente lo que hacían esas personas, cómo utilizaban el lenguaje para lograr transformaciones tan espectaculares en sus clientes. Más tarde, y a través de Gregory Bateson, que también tiene su papel en la PNL, se interesaron por el trabajo de Milton Erickson. Milton Erickson era un hipnoterapeuta que utilizaba la hipnosis de una manera desconocida y revolucionaria hasta entonces. Fue una de las grandes figuras de la hipnosis del siglo pasado y su trabajo todavía es muy, muy debatido por todos aquellos aficionados a la hipnosis. Y esa es más o menos la historia de Bandler y Grinder hasta ese momento. Posteriormente recopilaron todos sus descubrimientos en un primer libro que se titulaba La estructura de la magia, del que posteriormente habría un segundo volumen, Estructura de la magia 2. A partir de ahí, pues comenzaron una serie de publicaciones y de descubrimientos, y con el tiempo se llegó a lo que es la PNL hoy en día, que es, bueno, en gran medida un negocio dentro del campo del desarrollo personal y que mueve mucho, mucho dinero en Estados Unidos. La PNL se utiliza en muchas áreas diferentes. Por ejemplo, en ventas, en marketing, en relaciones públicas, en la educación, en terapia, en deporte, en el desarrollo personal y en general en cualquier ámbito en el que haya comunicación entre personas, puesto que la comunicación es un pilar fundamental de la PNL. Ya se ha llegado a la PNL a nuestros días. ¿Qué es exactamente la PNL? La PNL, por si no lo he dicho antes, que ahora mismo no lo sé, significa, son las siglas de programación neurolingüística. Programación neurolingüística. Son tres palabras diferentes que se juntan en dos, puesto que neurolingüística va junto, y es una palabra que a mí me costó un tiempo decir sin que se me trabara la lengua, neurolingüística. Bien, ¿qué significa cada una de esas palabras? Programación hace referencia a la repetición de secuencias de comportamiento y de patrones de pensamiento y que en algunos momentos nos ayudan y en otros nos perjudican. Neuro hace referencia a la relación cuerpo-mente. Como el cuerpo influye sobre la mente influye sobre el cuerpo, cuáles son los diferentes estados de la mente, cómo funciona la mente. Y lingüística se refiere a el lenguaje que utilizamos para describir y categorizar nuestro mundo, para dar un sentido a nuestras experiencias y para comunicar todo eso a los demás. Eso significaría programación neurolingüística. El nombre viene de, bueno, cuentan una anécdota que estaba Richard Bandler en su casa y estaba buscando un nombre para, bueno, para nombrar aquello que estaban haciendo, aquello a lo que estaban dando cuerpo, y tenía encima de la mesa varios libros, uno de programación, otro de neurología y otro de lingüística. Y se le ocurrió llamar a todo el invento programación neurolingüística. Lo cual, bueno, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. A mí cuando alguien me pregunta qué estoy haciendo ahora y digo que estoy estudiando programación neurolingüística, pues me miran con cara de sorpresa y confusión. Porque el nombre en sí no es muy ilustrativo de lo que significa la programación neurolingüística. Y quizá para eso se inventaron las siglas y es lo que todo el mundo maneja. PNL en español y NLP en inglés. ¿En qué consiste exactamente la PNL, más allá de su propio nombre? La PNL estudia la estructura de la experiencia subjetiva. Repito, la PNL estudia la estructura de la experiencia subjetiva. Parte de la base de que no existe una experiencia objetiva, sino que en este mundo en el que vivimos es todo subjetivo. Percibimos el mundo a través de nuestros cinco sentidos y a través de esos canales estamos recibiendo información y mediante la mente organizamos toda esa información que recibimos. Para ello, la mente filtra, omite y distorsiona toda esa información que recibe. De alguna manera, decidiendo dónde ponemos nuestra atención, decidimos qué tipo de experiencia vamos a vivir. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando este podcast y podría poner mi atención en que estoy cansado ahora mismo, porque he salido a correr hace un rato, que me duelen un poco las piernas, que quizá estoy un poco incómodo en esta silla, que tengo hambre, que tengo sed, y esa sería la experiencia que yo estaría viviendo en este momento. Y también podría poner mi atención en otras cosas diferentes, por ejemplo, en el tono de voz que estoy empleando, que es algo a lo que estoy prestando mucha atención últimamente. Por otra parte, puedo darme cuenta de que estoy grabando un podcast y es la primera vez que lo hago. Entonces, para mí, de alguna manera, significa un reto, un desafío. Y el hecho de verlo así, pues me reporta más satisfacción, más bienestar y una experiencia mucho más interesante que estar pensando en lo que me duelen las piernas o en lo que me gustaría hacerme la cena. Entonces, dependiendo de a qué presta uno atención, puede conformar una experiencia subjetiva diferente. Y saber eso es muy, muy interesante, porque la vida es una experiencia subjetiva y es importante, al menos para mí, vivir una vida completa, intensa y satisfactoria. ¿Qué más te puedo contar de la PNL? La PNL tiene un apartado muy, muy grande dedicado a la lingüística, cómo utilizamos el lenguaje. La mayoría de nosotros pensamos en frases, nos hablamos a nosotros mismos, tenemos un diálogo interno y no es lo mismo decirse una cosa que decirse otra. Eso influye en cómo vivimos y en cómo experimentamos las cosas. Y también, por supuesto, influye a la hora de comunicar con otras personas. ¿Qué decimos a otras personas es algo importante y a lo que normalmente no prestamos atención? ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos y a quién? Y el lenguaje es complicado. Tiene muchas... ¿cómo decirlo? Tiene muchas variaciones. A veces el cambiar una palabra por otra cambia completamente el significado de la frase. Permite reencuadrar la manera en que vemos una situación. Y en el fondo, un componente muy, muy importante de cómo vemos la vida y de cómo nos enfrentamos a nuestros problemas es la manera en que describimos esos mismos problemas. A veces describimos para nosotros mismos un problema de una manera que nos limita, de una manera que nos atrapa en una especie de túnel o de tela de araña que creamos mentalmente a nuestro alrededor y que nos asfixia. Entonces es muy importante conocer cómo funciona el lenguaje, no solo para hablar con otras personas, sino también para hablar con nosotros mismos. Por otra parte, la PNL son una serie de conocimientos y también de presuposiciones sobre lo que funciona y lo que no, sobre la mejor manera de enfocar nuestros comportamientos, de enfocar nuestra atención. Por ejemplo, una parte de la PNL, bueno, la PNL misma, está asentada sobre los cimientos de la cibernética. De la cibernética y del pensamiento sistémico. De acuerdo con la programación neurolingüística, todo es un sistema. Por ejemplo, yo soy una unidad dentro de un sistema que es mi familia. Soy una unidad dentro de un sistema que son mis amigos. Soy una unidad dentro de mi trabajo con mis colegas. Y la PNL explica cosas como que si yo hago algún cambio en mí mismo, ese cambio tiene repercusiones sobre todo el sistema en mayor o menor medida. Si un nodo cambia, entonces el resto del sistema debe cambiar para reacomodarse y recuperar su equilibrio. Y es muy, muy interesante y muy importante conocer que todo es un sistema y que nos influimos los unos sobre otros. De hecho, la idea de la PNL es influir con integridad, influir con honestidad, influir de una manera consciente. Saber en cada momento por qué y para qué hacemos lo que hacemos, por qué y para qué decimos lo que decimos. Porque normalmente operamos de manera inconsciente, sobre todo en las conversaciones, simplemente nos dejamos llevar. Y a veces decimos cosas que tienen un impacto sobre otras personas y que desconocemos y que luego tiene consecuencias para nosotros y nos preguntamos cómo nos sucede lo que nos sucede y por qué. En realidad, tenemos mucho más poder del que creemos y influimos mucho sobre otras personas. Simplemente no nos damos cuenta ni establecemos conexiones de causa y efecto. Y sin embargo, ahí están. Por otra parte, la PNL es una serie de técnicas, un conjunto de técnicas para manejarse a uno mismo, para cambiar la manera de pensar y la manera de hablar también y de manejar nuestra propia mente. Es algo en lo que poca gente piensa. Poca gente piensa sobre cómo piensa y sin embargo es algo muy muy importante porque de los pensamientos se siguen los comportamientos, de los comportamientos se siguen las actitudes y de las actitudes siguen los resultados. Y los resultados son lo que forja nuestro destino. Entonces, la PNL en su conjunto es una amalgama, un poco cajón desastre que se está empezando a organizar ahora, de técnicas, conocimientos y conocimientos lingüísticos, por ponerlo, o señalarlo, o subrayarlo de una manera independiente. ¿Qué significa la PNL para mí? ¿Qué ha significado conocer y trabajar la PNL durante estos 2 años? Bueno, yo vengo de un sitio muy, muy desagradable. Yo, al empezar la universidad, empecé a encontrarme mal, sin ninguna razón aparente, sin nada que pudiera identificar. Y llegué a estar muy, muy mal. Llegué a encontrarme muy, muy deprimido, muy mal físicamente. Recuerdo 3 semanas en las que apenas dormía 1 o 2 horas cada noche, un estado de ansiedad generalizado, muy, muy desagradable, que llegó a tener pues un componente psicosomático. Llegó a afectar a mi propio cuerpo y llegó a limitarme en gran medida en mi vida. Estuve tomando ansiolíticos, estuve en tratamiento con estos ansiolíticos y bueno, ahora me doy cuenta de que manejaba mi mente de una manera muy, muy nociva, muy negativa y simplemente no me daba cuenta porque desconocía que existían otras maneras de pensar y otras maneras de manejar la mente. Y en estos 2 años utilizando la PNL y utilizando todos estos conocimientos, porque la PNL por sí misma no hace nada, simplemente son pues libros y cosas que te puede contar un profesor, pero que a menos que uno trabaje y uno se comprometa a vivirlo de algún modo y a permanecer en ese camino de avances y de mejoras personales, pues la PNL por sí sola no hace nada. Si esperas que la PNL te cambie la vida, no lo va a hacer. Aquí el único que puede cambiar tu vida eres tú. Conocer y manejar algunas técnicas y conocimientos de la PNL te puede ayudar y muchísimo, pero todo el trabajo es tuyo. Y eso has de tenerlo claro si tienes algún tipo de interés por la PNL. Y en estos 2 años, después de haberlo pasado tan, tan mal, me encuentro en una situación casi completamente opuesta, de haberlo pasado muy mal, de haberme sentido muy mal físicamente, de haberme sentido derrotado y amargado, de no comprender a la gente, de no comprenderme a mí mismo, de no comprender las motivaciones de otras personas, de no ser capaz de organizar de una manera coherente y útil todo aquello que me sucedía y que escuchaba a otras personas hablar. Puedo decir que en este momento me encuentro en un estado de mucha paz mental, que es algo que recomiendo a todo el mundo. Una satisfacción enorme por el camino recorrido, por mirar atrás y ver dónde estaba y dónde estoy hoy. De sentir esa confianza, de sentir esa satisfacción por un trabajo bien hecho conmigo mismo. Es algo que realmente hay que vivir para poder comprender. Y es algo que desde luego le deseo a todo el mundo, que cada uno descubra cómo vivir de una manera mucho más agradable, mucho más satisfactoria, sintiéndose mucho mejor, relacionándose mucho mejor con todas las personas que le rodean y sobre todo relacionándose mucho mejor con uno mismo, que al fin y al cabo es lo más importante y es la base de esa experiencia subjetiva que es la vida. Y bueno, después de estos 2 años estoy ya deseando empezar este tercer curso de PNL, en el que me voy a reencontrar con mis antiguos compañeros, a los que he echado de menos durante este paréntesis veraniego, y de seguir aprendiendo y de seguir sacándome punta, porque en cierto modo este camino consiste en descubrir el poder que uno tiene sobre su propia vida. Descubrir la independencia, descubrir la voluntad, descubrir lo que uno es capaz de hacer, de a qué se puede atrever uno, cuál es el límite, cuál es el límite. Yo me pregunto muchas veces, ¿cuál es mi límite ahora mismo? Y soy consciente de que ese límite crece y cambia y cada día hay nuevas posibilidades, encuentro nuevas cosas con las que jugar ahora mismo con este podcast. Y es en cierta medida lo que trato de transmitir a todos los lectores con la página y ahora a todos aquellos que oigan estas grabaciones, estos podcasts. Y es la ilusión por la PNL, la ilusión por el desarrollo personal, la ilusión por el crecimiento personal, por el autoconocimiento. Y siendo que a mí la PNL me ha ayudado tanto para comprenderme a mí mismo y para vivir de una manera mucho más plena, mucho más feliz y mucho más satisfactoria, lo que quiero es dar a conocer estas herramientas a cualquiera que se quiera acercar a ellas. Me parece que es el manual de instrucciones con el que deberíamos haber nacido y que desgraciadamente hace muchos, muchos años no existía. Hoy en día tenemos la suerte de contar con con todo este material y de contar con cursos y de contar con sitios en los que se enseña esto y se puede vivir de primera mano, que realmente es lo que transforma. Y mi intención es acercar todo esto al lector, a aquel que quiera escuchar estos podcasts, transmitirle de alguna manera estos conocimientos. Y aunque nada puede suplir o nada puede compararse con una experiencia en directo, con vivir realmente esa experiencia, con sumergirse en ella y emprender este camino y recorrerlo, sí que me gustaría por lo menos dar a conocer la mayor parte de los conocimientos que presenta la PNL y acercar todo eso al público, porque al hacerlo yo entiendo que también me beneficio. Si tú estás bien, yo estoy bien. Y si tú estás mejor, yo también estoy mejor. Porque aquí vivimos todos juntos, esto es un sistema y nos influimos los unos a los otros. Y por otro lado, pues al sentirme yo tan bien y al sentirme tan contento con esto, pues quiero compartir un poco todo eso contigo y acercarte todo este material para que lo aproveches en la medida que lo creas necesario o que puedas y tú también puedas sentir más confianza, puedas sentirte más contento o contenta con todo aquello que haces, aprendas a manejar tu mente de una manera mucho más eficaz y eficiente, entiendas mejor a otras personas y en general te sientas mejor con todo lo que hagas en la vida y sobre todo contigo mismo, que es lo más importante. Y bueno, este es el primer podcast de una serie que quiero comenzar y ha sido un poco la presentación de la PNL, de en qué consiste la programación neurolingüística, cuál es su historia. Aunque haya sido un poco breve, tampoco pienso que sea demasiado relevante. Que conozcas también un poco mi historia personal, mi relación con la programación neurolingüística, que sepas de primera mano lo que ha significado para mí, que me oigas y captes toda esa información y esos sentimientos y esa ilusión que se refleja en mi tono de voz. Y que, bueno, tengas una primera aproximación al mundo de la PNL, que sepas que existe y que aquí vas a tener una fuente de conocimiento y un lugar en el que yo te iré explicando muchas cosas. Espero que hayas disfrutado de este podcast y permanece atento a próximas ediciones. Adiós.